Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 37 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit. Ay, sí está frío, fíjense que pues ya ahorita ya uno ya bañado de haber hecho ejercicio, se sentía un poco el frío, pero me decía mi esposo, está haciendo mucho frío. Y sí me daba un poquitito, pero no tanto, ¿no? Pero ahorita que veo la temperatura, pues realmente sí está frío. Y como está el sol así muy fuerte, pues yo pensaría que no, pero así que las personas que no han salido de sus casitas, pues salgan abrigados, ¿ok? Aunque no va a estar tan frío durante el día, pero en estos momentos sí. En esos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 69% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles 22 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, día de Thanksgiving, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, va a estar como el día de hoy, con mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados. El día viernes 24 se espera lluvia y nieve, probabilidad de un 51% de que caiga lluvia y nieve desde que amanezca. Entonces, los que van a celebrar, que van a viajar, tomen mucha precaución al momento de conducir, si es aquí de una ciudad a otro, pues tomen mucho cuidado, por favor, porque va a estar resbaloso y va a estar muy frío. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 19, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar frío, Thanksgiving y el fin de semana también. Así que, pues sí, hay que estar bien abrigados. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. tanto, tú bien sabes cuánto, por eso yo otro tanto te quiero decir. A besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti el más grande y dulce amor. El más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Poco a poco, sabes cuánto, yo soy otro tanto que quiero decir.

Así es el espíritu de tu radio. La mariposa. Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo. Un hombre se sentó y observó por varias horas cómo la mariposa se esforzaba para que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. Al cabo de un tiempo, pareció que ella ya no lograba ningún progreso, que había ido lo más lejos que podía en su intento y que no podría avanzar más. Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa, tomó una tijera y cortó el resto del capullo. Así, la mariposa salió fácilmente, pero su cuerpo estaba atrofiado, era pequeño y tenía las alas aplastadas. El hombre continuó observándola porque esperaba que en cualquier momento sus alas se abrirían, se agitarían y serían capaces de soportar el cuerpo, el que a su vez iría tomando fuerza. Nada ocurrió. En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo deforme y las alas atrofiadas. Ella nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre, en su gentileza y voluntad de ayudar, no comprendía era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura era el modo por el cual Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa llegara a las alas, de tal forma que ella estaría pronta para volar una vez que estuviera libre del capullo. Algunas veces, el esfuerzo es justamente lo que precisamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiera pasar a través de nuestras vidas sin obstáculos, seríamos viciados. No tendríamos la fuerza que podríamos haber tenido y nunca podríamos volar. Pedí fuerzas y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y músculos para trabajar. Pedí coraje y Dios me dio obstáculos que superar. Pedí amor y Dios me dio personas para ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que necesitaba. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la vida te da todo lo que necesites con la condición de que no dudes que te lo mereces. Thank you.

melodía, busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría. Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montaña y puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha. Llena eres de gracia, pero minas en momentos de desgracia. Madre mía, para ti es mi alabanza. Yeah.

Aries, hoy un miembro de tu familia enfrentará una decisión crucial. Ofrece sabios consejos para ayudarle a tomar una mejor elección. Aprovecha este momento para disfrutar de un tiempo íntimo con tu pareja. Dedíquense tiempo si es necesario. Evita comportarte como un extraño en tu hogar. Eres parte del núcleo familiar, pero podrías sentirte un poco distanciado debido a tu ausencia prolongada. Demuestra tu excelencia profesional y no permitas que otros ocupen tu lugar. La competencia sana es positiva, pero no pierdas tu posición importante, ganada con esfuerzo. No permitas el regreso de alguien del pasado, podría no ser beneficioso. Para el signo de Tauro, estás dejando pasar una oportunidad de construir una vida con alguien debido a la indecisión. No dejes que esa persona se escape, atrévete a comprometerte y abandona comportamientos inmaduros. Reconsidera tus valores, ya que priorizar lo material sobre lo esencial puede pasar factura el día de hoy. Observarás a personas a tu alrededor un poco molestas por tu actitud y perspectiva de la vida. Es un buen día para integrarte más con quienes te rodean y mantener relaciones positivas. Comunica tus verdaderas intenciones a la persona que te interesa. Podría pensar que solo buscas amistad. Para el signo de Géminis, dale más importancia a la naturaleza. Pasa tiempo en un entorno más cercano a ella para respirar aire puro y reconectar con la esencia de las cosas. Las diferencias de los modales y características personales son normales. No te pelees con quienes te rodean debido a ello. Acepta las particularidades de cada individuo. Evita conflictos con un superior el día de hoy. Incluso si te ha acusado injustamente, trata de señalar el error de la manera más calmada y pacífica. No te obsesiones con las opiniones de los demás. Valora tus propios pensamientos y aprecia tu singularidad. Recuerda que eres único en este mundo. Para el signo de Cáncer, tu capacidad para brindar paz a quienes te rodean se destaca y es probable que hoy alguien en el trabajo te busque para pedirte un consejo. No dudes en ofrecer tu ayuda. La respuesta a una pregunta importante en tu vida amorosa podría revelarse el día de hoy. Aunque tengas otras responsabilidades, presta mucha atención, ya que podrías obtener una respuesta sobre por qué no has encontrado pareja hasta ahora. Evita obsesionarte con problemas sin solución y enfócate en lo que puedes manejar en el presente. La vida es única, así que aprovecha al máximo el momento actual y no pierdas tiempo en cosas que no valen la pena en este momento. Géminis, dale más importancia a la naturaleza ya que pasa el tiempo en un entorno más cercano a ella para que puedas respirar aire puro y reconectar con la esencia de las cosas. Las diferencias en los modales y características personales son normales. No te pelees con quienes te rodean debido a ello. Evita conflictos con un superior el día de hoy. Incluso si te ha acusado injustamente, trata de señalar el error de manera tranquila. No te obsesiones con las opiniones de los demás. Valora tus propios pensamientos y aprecia todo el esfuerzo. Recuerda que eres único. Para el signo de Leo, no es aconsejable actuar siempre sobre la marcha. Tómate un tiempo necesario para reflexionar sobre los pasos que darás en el presente y en el futuro. Un proyecto que presentaste anteriormente podría empezar a dar frutos el día de hoy. Si los resultados no son los esperados, no te desanimes. Aprende de los errores y de los aciertos para intentarlo nuevamente con éxito. En el ámbito amoroso, podrías enfrentar dificultades el día de hoy. Si tu pareja está pasando por un mal momento, bríndale su apoyo, te necesita. También tienes la oportunidad de hacer algo amable por alguien importante en tu vida. No dejes pasar la oportunidad de ayudar. Para el signo de Virgo, el trabajo puede presentar dificultades que te hagan sentir débil o cansado. Maneja estas situaciones con cuidado y considera tomarte un tiempo para descansar y recargar energías. Es beneficioso buscar nuevos momentos de intimidad con tu pareja. Explora maneras creativas. Además, cuida la piel sensible aplicando cremas hidratantes. Siempre que sea posible, ayuda a un amigo a resolver sus problemas. Hoy es un buen momento de cobrar un favor que te deben. Busca ayuda para solucionar problemas financieros o domésticos importantes. Reflexiona sobre las consecuencias de tus acciones anteriores, incluso con los gestos más pequeños, para comprender cómo llegaste al punto actual en tu vida. Para el signo de Libra, el amor te está generando cierta ansiedad, ya que la persona que estás conociendo parece poner algunas barreras para verte o comunicarse contigo. Aunque esto pueda causar confusión, ten paciencia, ya que las relaciones requieren tiempo y esfuerzo. No te desesperes y sigue intentándolo. En tu lugar de trabajo podría haber una posible reducción de personal y será crucial que utilices todas tus habilidades para volverte indispensable. Además, estás desarrollando una nueva amistad que podría evolucionar hacia algo más significativo. Si estás interesado en conocer mejor a alguien que te ha causado una buena impresión, dedica más esfuerzo y atención. No dejes de comunicarte por muchos días y sorpréndele con pequeños gestos diarios. Para el signo de Escorpión, es crucial que prestes más atención a las oportunidades que se te presentan. Evita permitir que las opiniones de otras personas afecten tu relación. Siempre habrá personas que intenten causar daño o hacer comentarios sin fundamento. Mantén la confianza en tu relación. Una persona te buscará en busca de ayuda para realizar algún trabajo. Este puede ser un buen momento para ganar un nuevo cliente o establecer contactos laborales. Opta por consumir carnes magras en lugar de aquellas altas en grasa y de mala calidad. Si decides comer carne, invierte un poco en más opciones de mejor calidad. Es probable que experimentes baja energía durante el día. Considera tomar un desayuno rico en fibra, con frutas, cereales nutritivos y café de calidad para afrontar el día. Para el signo de Sagitario, si tienes la capacidad de ayudar a alguien cercano que enfrenta dificultades económicas, considera hacerlo. Además, podrías encontrarte con una nueva oportunidad de negocios. No dejes pasar la ocasión para invertir, ya que podría ser beneficioso. Hoy el mundo está a tus pies y sentirás una satisfacción personal significativa. Si estás soltero, podrías atraer muchas miradas e incluso alguien podría acercarse para conocerte. No temas compartir tu contacto para mantener la comunicación. Es importante que recuerdes cómo se siente estar enamorado. No te esfuerces a sentir algo por alguien en particular, pero abre tu corazón la posibilidad de enamorarte y estar con alguien. Es el momento de adoptar un estilo de vida más saludable en todos los aspectos, así que no te quedes atrapado en un estilo de vida sedentario. Capricornio, los solteros podrían enfrentar complicaciones en el amor, ya que es probable que conozcan a alguien que resulte ser muy diferente a sus expectativas. En las relaciones de pareja se necesita más determinación. Si has estado con tu pareja durante un tiempo, es posible que esté deseando que asumas responsabilidades que le cuesta manejar. Tal vez estés pasando por un periodo estresante que te impide ser el protector que eras al principio. Si no logras llegar a un acuerdo verbal con alguien sobre un problema pasado, considera resolverlo a través de las vías legales. Evita que las dudas nublen tu mente el día de hoy, ya que podrías tomar decisiones equivocadas y tener que retroceder. Para el signo de Acuario, opta por beber té de hierba sin cafeína, preferiblemente completamente natural. En el ámbito amoroso tendrás la capacidad de tomar una decisión significativa, ya que te sientes seguro de que la persona con la que estás o estás conociendo es la adecuada. Hazle una propuesta después de una cena o una cita. Es probable que no te rechace y que sea un momento especial para ambos. Una importante oportunidad laboral está esperándote, no dudes en aprovecharla cuando se presente. Y es posible que alguien te cuente un rumor sobre ti, no dejes que esto te afecte demasiado, ya que aunque puede ser molesto, no será algo grave. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Escucha los consejos importantes que esa persona especial siempre tiene para ti. Debido a una celebración, es probable que debas juntar a un grupo de amigos con otros, creando una mezcla interesante el día de hoy. Esto podría fortalecer los lazos entre ellos y traerte mucha felicidad. Demuestra todo tu talento y potencial en el trabajo el día de hoy. Es probable que debas finalizar una tarea pendiente desde hace algún tiempo, lo cual será beneficioso ya que te permitirá disfrutar de algunos días de descanso, lo cual siempre es revitalizante para regresar al trabajo con mayor energía. Pueden surgir algunos problemas de relación con otras personas, especialmente con compañeros de trabajo. Si enfrentas dificultades, evita entrar en conflictos y trata de no agrandar las discusiones que puedan surgir. Nueve de la mañana con 44 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. algo. Lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien, y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega. Llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te hey.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Que les traigo el día de hoy es acerca de la inteligencia artificial. Google DeepMind dicen que es capaz de predecir el estado del tiempo en tan solo un minuto. Según sus creadores, un nuevo avance de inteligencia artificial podría revolucionar la manera en que se pronostica el estado del tiempo. La nueva tecnología que fue desarrollada por Google DeepMind puede elaborar el pronóstico extendido a 10 días en tan solo un minuto y con una precisión sin precedentes. Eso fue lo que afirmó la empresa. Además, dicen que los pronósticos realizados mediante el sistema GraphCast no solo son más precisos, sino que se elaboran con mayor eficacia, lo que implica más rapidez y menos recursos. Por otra parte, el sistema también puede ayudar a detectar posibles fenómenos meteorológicos extremos, porque permite predecir el movimiento de los ciclones y alertar con antelación sobre posibles inundaciones y temperaturas extremas. Desde Google afirman que esto permitiría pues salvar vidas, puesto que las personas podrían prepararse mejor. En actualidad, los pronósticos del tiempo suelen basarse en un sistema llamado predicción meteorológica numérica, que combina ecuaciones físicas con algoritmos informáticos que se calculan en unas supercomputadoras. Y para ello, pues, se necesitan enormes recursos informáticos y también el conocimiento de especialistas en meteorología. El nuevo sistema forma parte de una serie de tecnologías que utilizan el aprendizaje profundo en lugar de considerar ecuaciones físicas. Aprende de los datos meteorológicos y los utiliza para exponer cómo cambian las condiciones atmosféricas en la Tierra pues a lo largo del tiempo. La creación de este modelo fue intensa, ya que requirió recolectar décadas de datos meteorológicos. Sin embargo, pues ahora que está listo, podría reducir muchísimo los recursos necesarios para predecir el tiempo. De hecho, los pronósticos a 10 días pues se pueden elaborar en un minuto en una sola máquina, mientras que elaborarlos de otro modo podría llevar horas y requerir el uso de cientos de máquinas en una supercomputadora. ¡Wow! En el 90% de las pruebas, GrabCast fue capaz de ofrecer pronósticos más precisos que el sistema tradicional de referencia, según señalaron sus creadores en un artículo que fue publicado recientemente en la revista The Science. Además, también es capaz de detectar fenómenos meteorológicos extremos, a pesar de no haber sido entrenado para ello. En septiembre, por ejemplo, predijo la trayectoria del huracán Lee 9 días antes de su llegada, mientras que los sistemas tradicionales lo predijeron 6 días antes. Desde DeepMind señalaron que la predicción de temperaturas extremas de GrabCast podría ser especialmente útil dada la crisis climática, y el sistema puede predecir las zonas en las que el calor superará las temperaturas máximas, históricas, lo que va a permitir pues anticiparse a las olas de calor y también pues prepararse. También la empresa anunció que hará que el sistema sea código abierto para que otras personas puedan utilizarlo y en consecuencia ayudar a desarrollar otras herramientas e investigaciones nuevas que permitan afrontar los retos medioambientales. ¿Cómo la ven? Impresionante. Yo creo que pues aquí van a haber muchos desarrolladores que van a implementarlo pues para otras herramientas que nos van a ayudar todavía muchísimo más, ¿no?, a prevenir los desastres climáticos. Y bueno, en otra información, encuentran 5 momias preincas en una colina de Lima que estaba hasta hace meses cubierta por basura. En una colina de Lima cubierta hasta hace unos meses por toneladas de basuras, arqueólogos peruanos encontraron 5 momias de culturas previas al Imperio Inca en un sitio especial para las culturas prehispánicas que recibía el nombre de Huaca, vocablo quechua, que significa oráculo o lugar sagrado. Los vestigios funerarios con restos humanos que fueron cubiertos con fardos de lianas de origen vegetal corresponden a 4 menores y a un adulto que fueron colocados en posición fetal y tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. ¡Wow! Aquí las estoy viendo. ¡Uy, no! Y bueno, eso fue lo que anunció el día de ayer de Associated Press el arqueólogo peruano Luis Tacuda, quien dirige el proyecto de investigación Huaca La Florida, que también está a menos de 3 kilómetros del Palacio Presidencial. La colina en la que se hizo este hallazgo, que tiene restos de antiguas paredes de barro, está en un barrio limeño rodeado de casas y ubicada junto a un campo de entrenamiento de uno de los principales equipos peruanos de fútbol profesional. En Lima existen más de 400 huacas, según el Ministerio de Cultura. Estos lugares son sagrados y están distribuidos por toda la ciudad y forman parte del paisaje cotidiano pues, de la capital peruana. Los restos óseos pertenecientes a la cultura preincaica Ishma fueron encontrados sobre las escaleras de un templo de adobe en forma de letra U, característica arquitectónica de construcciones preincas. Y no se ha establecido al momento la causa de las muertes de los restos hallados. En junio, el mismo equipo de investigación dicen que encontró otro esqueleto de largos cabellos que estaba echado en posición de cúbito dorsal. También Takuda dijo que estos recientes hallazgos estaban rodeados de piezas de cerámica de color rojo, rojo claro, con características de la cultura Ishma y artefactos para realizar textilería. ¿Cómo la ven? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Y bueno, me impresionaron las imágenes también, sinceramente. Estoy viendo, o sea, desde las alturas en la imagen y pues también las momias que encontraron y cómo las encontraron. Y bueno, ahora en otra información, pues ya sabemos que el jueves es día de Thanksgiving y el día jueves pues no habrá programa, no habrá programación ni el día de mañana, ni el día miércoles, mañana miércoles, ni jueves, ni viernes. O sea que hoy es nuestro último día en esta semana y ya regresaremos, si Dios quiere, el próximo lunes. Pero pues no quería pasar desapercibido, ¿no?, el Día de Acción de Gracias en este año. Y pues ver también en qué otros países se celebra Thanksgiving, ¿no? Como es tradición, o sea, cada cuarto jueves del onceavo mes del año, o sea, el mes de noviembre, que este va a caer 23 de noviembre, se conmemora el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que también es conocido como Thanksgiving en inglés. A través de esta celebración, millones de familias y amigos se reúnen para dar gracias por todo lo que se tiene. Por lo regular, pues el festejo consiste en realizar una tradicional cena, cuyo principal platillo pues suele ser un pavo con gravy y que está acompañado de un puré de papas. Si bien esta es la manera tradicional de celebrar Thanksgiving en Estados Unidos, lo cierto es que poco más de una decena de países alrededor del globo también lo celebran y con costumbres y fechas completamente diferentes. De acuerdo con un recuento realizado por House Beautiful, alrededor del mundo existen 11 países, contando Estados Unidos, que celebran o cuentan con un concepto similar al Día de Acción de Gracias, los cuales pues son los siguientes: Alemania, Austria y Suiza. Esta festividad tiene un nombre diferente en Alemania, Austria y Suiza. Aquí se les conoce como Erntedankfest o algo así, o fiesta de la cosecha en español, ¿no? Si bien el concepto es bastante similar a Thanksgiving, la fecha pues es diferente. Pues la celebración se lleva a cabo a principios del mes de octubre y tiene mayor impacto en pueblos rurales. En Canadá, a diferencia de Estados Unidos, los vecinos del norte celebran Thanksgiving el segundo lunes del mes de octubre, aunque el festejo es parecido al de Estados Unidos. Pues en Canadá también se suele reunir a los seres queridos mientras se disfruta de una tradicional cena. En China se lleva a cabo el Festival de la Luna Llena en honor a la luna de la cosecha y la unión familiar, y a través de una celebración de 3 días se ofrecen banquetes, danzas de dragones y un encendido de linternas. En Ghana se realiza un festival para agradecer la cosecha y la celebración se extiende durante 3 meses, desde mayo hasta el mes de agosto, y a lo largo de este periodo se realizan diversos platillos típicos, bailes y desfiles. Esto es en Ghana, ¿no? Y en Granada, hace apenas 30 años, Thanksgiving se convirtió en una celebración oficial en la isla de Granada. A diferencia de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se visualiza el 25 de octubre con una comida tradicional. En la India, en el sur de India, se tiene la costumbre de realizar un festival de 4 días para agradecer a la naturaleza y también a los animales la cosecha del país, y la celebración se da en el mes de enero, mientras que el platillo tradicional para celebrar esta celebración pues consiste en leche, ghee y arroz. Y en Japón, la celebración se lleva a cabo el 23 de noviembre bajo el nombre Día de Acción de Gracias del Trabajo, Kinro Kansha Noji. A través de esta se agradece por el trabajo en la comunidad y se crea conciencia sobre diversas cuestiones sociales y laborales. Y en Liberia

10:21, ya regresamos, disculpen la demora, pero bueno, estoy aquí, estaba buscando algún tipo de información para hacer un pavo, para que ustedes, si tienen el plan de cocinar algún pavo en este Día de Acción de Gracias, pues tengan alguna opción, ¿no? Como esta que encontré en la página de Hola Doctor, de cómo cocinar el pavo de acción de gracias. Y bueno, pues vamos a entrar a la clasecita del día de hoy, aunque en el tema del día pues va a ser una receta nada más, o sea, no vamos a hablar tanto del metabolismo, pero pues es una opción que podemos tomar nosotros este día jueves próximo. Y bueno, desde hace un par de siglos el pavo es una postal indiscutida de las mesas estadounidenses durante esta época del año, y en su forma clásica suele ser acompañado de un relleno hecho de pan de maíz y salvia, una salsa de arándano rojo y vegetales. Y para prepararlo de forma segura y que todos puedan disfrutar de la nutritiva carne de pavo en estas festividades, pues hay aquí algunos consejitos, ¿no? Primero es importante que conozcamos los tiempos de cocción. También esos pueden variar si el pavo tiene o no relleno. También influye el tamaño, el tipo de fuente utilizada e incluso el uso de papel aluminio. Y pues para evitar la contaminación cruzada hay que también mantener las carnes crudas separadas de los demás alimentos. Y pues para ello vamos a usar tablas de cortar y utensilios diferentes a los que utilices para cortar los vegetales que vayas a hacer aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a asar el pavo? Debemos de graduar la temperatura de nuestro horno aproximadamente a 325 grados Fahrenheit. Si deseas rellenar el pavo, vas a mezclar los ingredientes del relleno justo antes de colocarlos, y antes de que se cuece el pavo inmediatamente, ¿no? Entonces, si vas a rellenar el pavo, mezcla los ingredientes del relleno justo antes de colocarlos y los vas y que se cuece el pavo inmediatamente. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda utilizar un termómetro para alimentos con el fin de verificar que la temperatura interna del centro del relleno pues sea la adecuada. Este debe colocarse en una parte más profunda del muslo y del ala y en la parte más gruesa de la pechuga. Un pavo entero resulta inocuo cuando se cuece hasta alcanzar una temperatura interna mínima de 165 grados Fahrenheit o 73.88 grados centígrados. Ahorita yo les decía que pusieran el horno en 325 grados Fahrenheit y en centígrados son 190.55. Entonces, los pavos congelados o parcialmente descongelados necesitan alrededor de un 50% más del tiempo recomendado de cocción que aquellos que se encuentren descongelados. Así que no hay pretextos, ¿no? Porque tal vez compras el pavo última hora y pues va a estar congelado. Entonces nada más le pones 50% más del tiempo de lo que se te está dando, ¿no? Y bueno, recuerda que estos tiempos son simplemente pautas. La opción más segura es recurrir al uso del termómetro y así pues evitas peligros para tu salud. Sin rellenar, según los datos de los pavos frescos que se hayan descongelado completamente, según indica el USDA, sin rellenar, de 4 a 8 libras o de 1.8 a 3.65 kilogramos de pechuga, se necesitan de 1 hora y media a 3 horas y un cuarto, ¿ok? Si es de 8 libras, de 3 horas y un cuarto. De 8 a 12 libras o de 3.65 a 5.45 kilos, de 2 horas 3 cuartos a 3 horas. De 12 a 14 libras, de 3 horas a 3 horas y 3 cuartos de hora. De 14 a 18 libras, de 3 cuartos de hora a 4 y un cuarto de hora. De 18 a 20 libras, ya es un pavo grande, de 4 y un cuarto de horas a 4 y medias de horas. Y de 20 a 24 libras, de 4 horas y media a 5 horas. Entonces, lo máximo, pues el pavo que esté muy grande, te va a tomar 5 horas. Entonces, si tienes la cena, la comida a las 12, pues hay que madrugar, ¿no? Hay que levantarse temprano para hacerlo. Si tienes rellenos, los rellenos de 6 a 8 libras pues serían de dos y un cuarto de hora a 3 1/4 horas. O sea que le agregan aproximadamente una hora más. Si tienen relleno a las horas que ya les dije, probablemente le agreguen una horita más. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que afecta al tiempo de cocción del pavo? Una fuente de azar de color oscuro puede acelerar el proceso de cocción del tamaño y la profundidad de la fuente, que depende que el calor circule por toda la superficie del pavo. También usar una cubierta de papel aluminio durante el tiempo de cocción hace que esta demore más, y muchos ponemos el aluminio, ¿no? Y mantener cubierta la fuente de hornear con una tapa, esto va a acelerar la cocción. Y el uso de bolsas de hornear acorta el tiempo de cocción. Si usamos las bolsas va a ser más rápido. Y un pavo relleno toma más tiempo para cocinarse que obviamente un pavo sin relleno. Pues yo creo que lo aconsejable es de que hagas el relleno aparte, ¿no? Yo diría. Y bueno, hay algunas recomendaciones útiles. Hay que colocar las puntas de las alas debajo de los hombros. Pon media taza de agua en el fondo de la fuente. Para lograr una mejor calidad, puedes dejar reposar el pavo por unos 20 minutos antes de sacar el relleno de la cavidad y empezar a cortar. ¿Okay? Entonces, sacas el pavo y después de 20 minutos lo corta. Y pues también dicen los pavos que compres rellenos y congelados con el sello de inspección de USDA en la envoltura son sanos. Esto se debe a que han sido procesados de acuerdo a las medidas sanitarias de control y no se deben descongelar antes de cocinar. Debes seguir las instrucciones que se especifican pues ahí en la envoltura, ¿no? Y hay que tener precauciones en el lavado del pavo. Un dato a tener en cuenta es que enjuagar un pavo crudo puede propagar más bacterias de las que en verdad se eliminan. Un grupo de investigadores de la Universidad de Drexel en Estados Unidos afirma que es mejor pasar los pavos directamente del paquete a la fuente, ya que el calor necesario para cocinar matará cualquier bacteria que pueda estar presente sin la necesidad de fregar el ave. Y la negativa de los expertos sobre el lavado de la carne y el pollo crudo antes de cocinarlos se debe a que muchas bacterias se encuentran débilmente unidas, y cuando uno los enjuaga estos alimentos se pueden propagar por la cocina. Y también hay que recordar que es importante mantener las carnes crudas separadas de todos los demás alimentos. Hay que utilizar tablas de cortar y utensilios diferentes a los que se utilizan para los vegetales. Y hay que tener cuidado con la salmonela, que es la causa más común de enfermedades transmitidas por alimentos. Afecta alrededor de 1,400,000 personas por año acá en Estados Unidos. Y esta infección se vuelve más frecuente durante el verano y aún no existe pues una vacuna para prevenirla. El riesgo de que se convierta en un integrante de nuestros platillos se debe a que la bacteria se aloja en las carnes, en los pollos, en los huevos y en los lácteos. Y la única forma de cuidarte de esta infección pues depende de tomar medidas rigurosas en la cocina. Entonces, el manejo inseguro y la cocción insuficiente de su pavo también pueden llevar a enfermedades graves transmitidas por los alimentos. Así que pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para no caer en estas enfermedades de la salmonela y la campylobacter, que son patógenos muy dañinos y que solo pues se destruyen al prepararlos y cocinarlos adecuadamente. Ok, entonces pues con esto vamos a tener un feliz día de Acción de Gracias y cocinamos bien. Ahí espero que tomen alguno de estos consejitos, yo los voy a tomar. Por el momento voy a recordar que lo voy a poner en bolsa y no lo voy a poner aluminio para que se cueza más rápido. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.

Yo sé que nomás queremos agradecer cuando las cosas que nosotros consideramos importantes se nos dan. Y la verdad es que cada momento es importante, como sea que esté, sin calificación. Podemos dar gracias. Y pues yo les agradezco a cada uno de ustedes por escucharme, ya sea en las grabaciones o en vivo. Y pues si en algo pues yo les puedo ayudar, pues díganmelo. Si necesitan más temas, o que les envíe los temas para que lo escuchen y mediten, en lo que yo pueda ayudarles, pues lo haría con mucho gusto. Y pues sí, siguen pendientes las charlas. No crean que me estoy haciendo la que no quiere, sino que hay ciertas cuestiones que me han como retrasado, tal vez, si lo veo desde esta perspectiva errónea, el momento. Pero no, yo siento que el momento, en el momento preciso, es cuando se va a dar. Y esperemos que ya pronto pueda dar estas charlas en línea. Y que podamos todos, ¿no?, ponerlas en práctica, los ejercicios, tanto que se dan aquí en el programa como los que se dan en las charlas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Los espero el próximo lunes 27 de noviembre, si Dios quiere. Disfruten estos días, mediten, no necesariamente con mi programa o con los temas del día. Tómense unos momentos, unos segundos, para escuchar a su ser, a su espíritu, a Dios, y para que agradezcan completamente todo lo que están viviendo, sin calificarlo, nuevamente les digo. O sea, sin decir, pero ¿cómo voy a agradecer esto?, ¿no? Agradézcanlo. Aplicar la gratitud nos va a hacer que nuestro corazón esté más ligerito, y nuestra mente también, y nuestros días, pues ni se diga, ¿verdad? Bueno, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.